Combustible Podcast. Lo más relevante de México Tech Podcast en Noticias. Comenzamos con las noticias en breve. Android integra Flash en su versión 2.2, mientras Facebook considera usar HTML5. Descubiertas capturas de pantalla de Windows Live Messenger para el iPhone. Por fin llega la tecnología 3D al mercado mexicano. Sony presenta sus primeras pantallas y dispositivos Blu-ray con capacidad 3D. Por imposible que parezca, Apple aprueba Opera Mini para el iPhone. Bueno amigos, pues después de escuchar la entrada a esta, la 26ª edición, vamos a comenzar una de las noticias más relevantes que ha sucedido en los últimos días, y es que Palm, que se dedica a fabricar teléfonos móviles, pues no le ha estado yendo muy bien en los últimos meses y se ha puesto a la venta. Después de que varias compañías hayan mostrado el interés por adquirir esta empresa, pues ha llegado a HP y ha decidido adquirir a Palm por una suma de $1,200 millones. Y pues lo importante de este acuerdo, o lo relevante de esta compra, es que HP es una compañía que ha estado en el mercado funcionando desde ya hace varios años, que ha estado incursionando en el mundo de los dispositivos portátiles. HP tiene un extenso surtido de organizadores personales de nombre iPad. La verdad es que es un dispositivo que existe en el mercado, pero que difícilmente tiene un número bueno de ventas. Yo creo que aparte de la gente que trabaja para HP, son pocos las personas que los adquieren y que los utilizan día a día. Sabemos que, por ejemplo, HP ha estado trabajando en los últimos meses en la fabricación de una tableta. Ya la presentó Balmer en ocasiones anteriores. Se ha dejado ver por ahí algunas fotografías y hay algo que no logra hacer despegar a los dispositivos de HP como debería de ser, y es que HP es una empresa de hardware, no de software. Entonces siempre ha estado ligada a compañías como Microsoft para poder llevar un sistema operativo a sus dispositivos. Sabemos que la HP Slate, que se ha estado mencionando en los últimos meses, traerá instalado por defecto Windows 7. Y aunque Windows 7 es un sistema operativo, pues de alguna manera muy, muy avanzado, muy pulido, y que realmente ha traído mejoras significativas para lo que representan los sistemas operativos para Microsoft, sabemos que es un sistema que ha sido desarrollado para trabajar en PCs, ya sea portátiles o de escritorio. No está 100% desarrollado para un dispositivo móvil. Pero WebOS, que es el sistema operativo de Palm, sí está diseñado para ser utilizado en un sistema móvil. Por lo cual, lo más importante de esta compra es que HP se está haciendo con un sistema operativo que promete bastante. Y desde el momento en que Palm anunció el sistema operativo WebOS con el lanzamiento de la Palm Pre, se le dijo que era un sistema completamente muy pulido, muy trabajado, muy bueno, con mucho futuro, pero desafortunadamente no logró el alcance que se necesitaba, porque el Palm Pre no tuvo las ventas que se requerían. Y pues la verdad es que en lugar de levantar a la compañía, pues la tuvo ahí donde estaban, o incluso hasta pudo haber llegado a perder. HP llega, y yo creo que con el poder que tiene de ventas HP en el mercado, estará próximamente dándole un muy buen aventón al sistema operativo WebOS, y no dudo que próximamente empecemos a ver tabletas o teléfonos móviles de HP utilizando este sistema operativo. Porque no creo que HP haya comprado a Palm para hacerse de sus hardware. HP es una compañía que ha hecho hardware toda la vida y que sabe muy bien cómo hacerlo. Pero la verdadera razón por la cual ha comprado a Palm es para hacerse de su sistema operativo de una muy grande base de datos, de patentes sobre tecnología táctil. Debemos de recordar que los primeros dispositivos táctiles que existieron en el mercado fueron hechos por Palm. Veremos, esperemos, qué es lo que le depara el destino a HP con la compra de Palm. Y yo estoy seguro que próximamente estaremos viendo tabletas en el mercado con el sistema operativo WebOS. Y entonces sí, agárrense Apple y agárrense Google. Y ahora vamos a hablar de algo que ha presentado Twitter hace ya un par de semanas, pero que no habíamos podido mencionar en este podcast ya que estamos un poco retrasados con las publicaciones. Y pues todos sabemos que Twitter, desde el momento en que inició, ha tenido un crecimiento, pues los primeros años estuvo bajo, pero que en los últimos meses, en los últimos 12 meses, ha tenido un repunte muy benéfico. Y que desde el inicio que tuvo este repunte y que ha estado teniendo una aceptación tan grande en el mercado, pues Twitter ha buscado la forma de monetizar su servicio. Y hemos estado escuchando especulaciones de que estarían presentando una u otra forma de generar ingresos. Han intentado ciertos recursos en países como Japón, pero para el resto del mundo Twitter seguía siendo un servicio web que no tenía una forma de monetizarse. Y pues se ha presentado lo que podría ser la forma de generar dinero para Twitter. Y estamos hablando de que se ha llamado Promoted Tweets. O podría traducirse como tweets promocionados o tweets patrocinados. Que vendría siendo una forma muy parecida a lo que hace Google en su buscador. Todos sabemos que cuando nosotros hacemos una búsqueda, pues los resultados siempre aparecen en la parte superior, en la parte derecha, algunos resultados que han sido de alguna manera pagados para que aparezcan ahí en las primeras posiciones y uno pueda verlos con mayor claridad y poder llegar a dar clic a esos servicios. Y entonces sí, nosotros ir y buscar o encontrar ese servicio que estamos buscando, las compañías pagan para que esto suceda. Y pues Twitter ha decidido comenzar con un estilo algo parecido a eso, integrando los tweets patrocinados cuando nosotros sacamos una búsqueda. Y tiene sentido que sea en las búsquedas, porque de alguna manera es cuando nosotros vamos y definimos algo específico. Porque si yo voy a buscar café, por ejemplo, es porque yo quiero café o busco sobre el café. Entonces me estarían presentando anuncios de compañías que vendan café, en este caso por ejemplo Starbucks. Y pues de alguna manera se dice que posteriormente se estarían incluyendo en nuestro timeline anuncios promocionados, o más que anuncios son tweets, porque no son anuncios como tal, ya que son tweets de la compañía en específico la que se esté anunciando, que estarán presentándose en los primeros lugares. Entonces pues veamos cómo funciona. Aún no se ha dicho para cuándo estarán llegando los tweets promocionales ya al sistema de búsquedas. La verdad es que yo no los he visto, pero son solamente muy pocas compañías los que han estado ingresando pues en esta nueva incursión de Twitter. Yo espero que les vaya muy bien, porque la verdad es que Twitter necesita obtener dinero para mejorar su servicio. No estoy diciendo que sea un servicio malo, pero yo creo que hoy hay muchas cosas que aún puede mejorar. Pues cambiando un poquito de tema, hablemos ahora de Apple y su guerra interminable contra Adobe Flash. Posterior al anuncio del sistema operativo iPhone OS 4.0, empezaron las críticas en la red sobre la forma en que Apple limitaría a los desarrolladores para llevar a cabo la creación de las aplicaciones que nosotros vemos todos los días en la Apple Store. Y es que Adobe Flash, en su versión CS5 incluiría una especie de compilador que podría hacer que nuestros desarrollos en Flash fueran compatibles para la plataforma iPhone. Apple se dio cuenta de esto y ha decidido que cualquier aplicación que estuviese desarrollada en Flash y que haya utilizado cualquier compilador de un tercero para poder adecuarse a las plataformas de iPhone OS sería rechazada. Y pues estuvieron diciendo de cosas tanto los directivos de Apple como los directivos de Adobe, y se estuvieron atacando uno u otro hasta que Steve Jobs agarra y el pasado 30 de abril escribe una carta diciendo las razones por las cuales no podía dejar que Flash estuviera presente en el sistema operativo iPhone OS. En esta carta sobresalen 6 puntos y uno de ellos dice: Flash, a diferencia de HTML5, JavaScript o CSS, es un entorno cerrado y propietario de una sola empresa, Adobe. Entonces, 2. Dice: no es necesario para ver videos. La mayoría de los sitios de este tipo ofrecen reproductores compatibles con estándares web, refiriéndose nuevamente a HTML5. 3. La seguridad de desempeño. Flash es la razón número uno de problemas en las Mac y es extremadamente inseguro. 4. Tiempo de vida de la batería. Flash consume demasiado. Flash, por utilizar una cantidad grande de recursos, hace que la batería del iPhone sea más reducida de lo que ya es. Sabemos que es un smartphone, sabemos que gasta mucha batería, y pues el hecho de utilizar Flash recortaría aún más la vida de la batería del iPhone. 5. Y una de las que más argumento tiene es que Flash no soporta interfaces táctiles. Estamos hablando de que un iPhone es un dispositivo que se creó para trabajar completamente táctil, y Flash es una plataforma que fue desarrollada para utilizarse en sistemas con un sistema de puntero. Entonces, es uno de los argumentos que tal vez tendrían mayor peso para Apple el poder limitar la existencia de Flash en iPhone OS. Y 6. El kit de desarrollo de terceras partes. Apple aprendió de mala manera que permitir capas de desarrollo de empresas externas a ellos solo trae problemas, pues quedan a la merced de las decisiones de ellos sin control alguno. ¿Qué se refiere a esto? Pues bueno, Apple dice: si yo hago modificaciones a mi sistema operativo iPhone OS, lo primero que tengo que hacer es entregarle las especificaciones a Adobe, y Adobe a su vez tendrá que realizar las modificaciones a Flash para poder entregarlo a todos aquellos desarrolladores que utilizan Flash. Y entonces ya los cambios no dependen de Apple, sino que dependen de Flash, porque dependerá del tiempo que tarde en adecuar su plataforma y en entregar a los desarrolladores el hecho de que se puedan utilizar las nuevas funciones para las aplicaciones. Entonces, sí sería ya un método controlado, no por Apple, sino por Adobe. Y ya que estamos hablando de las noticias que ha tenido Apple en los últimos días, pues hay que mencionar que para todas aquellas personas que habían estado esperando la venta del iPad fuera de los Estados Unidos, pues se verán muy decepcionados, ya que Apple ha anunciado que la venta del iPad para el mercado internacional tendrá que retrasarse un mes más. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Pues simplemente porque el iPad le ha estado yendo de maravilla en los Estados Unidos y ha decidido Apple que las existencias que tenía para enviar al mercado internacional pues deberán quedarse a cumplir todas las necesidades del mercado norteamericano. Apple no quiere dejar sin iPad a todos nuestros amigos norteamericanos, y pues ha decidido que nosotros, los que vivimos fuera del territorio estadounidense, pues tendremos que esperar para poder adquirir un iPad. Las fechas se dice que serán para finales de este mes y que estarían comenzando a recibir también los pedidos para la versión del iPad con funcionalidad 3G. Y después de hablar del iPad, uno de los dispositivos fuertes de la compañía norteamericana de nombre Apple, hablemos de su dispositivo estrella, y estábamos hablando del iPhone, este smartphone que año con año se ha estado renovando para incluir los nuevas funcionalidades o nuevas capacidades, y que próximamente se espera que el lanzamiento de una nueva versión de este smartphone llegue a nuestras manos, pues mucha gente ha estado esperando detalles o algo que les haga ver por dónde irán las modificaciones, qué es lo que traerá de nuevo el iPhone 4G. Y hace un par de semanas, aunque parezca un poco irreal la historia, pues se dice que un ingeniero de Apple perdió un prototipo de lo que vendría siendo el iPhone 4G, y que alguien se lo encontró perdido en un bar, y que alguien se lo llevó a vender a ciertos portales en internet que se dedican a las noticias de tecnología. Y Gizmodo fue elegido y se le habría vendido el teléfono a Gizmodo para que él lo revisara y él hiciera, de alguna manera, diera la información de este nuevo prototipo. Pero pues de alguna manera todo este accionar de Gizmodo de ofrecer información al público sobre lo que sería un prototipo real del iPhone 4G, pues le ha traído bastante problemas al editor de esta compañía. Y es que la casa de Jason Ken habría sido cateada por el gobierno norteamericano en búsqueda de información que aclarara la forma en que Gizmodo se habría hecho de este teléfono. Aunque muchos de nosotros no creemos la historia fantástica de que alguien se fue a un bar y le cayeron mal las cervezas y perdió un prototipo que vale muchísimo dinero, pues Apple tampoco se la cree y ha comenzado una investigación en contra de Gizmodo y de Jason Ken para averiguar cuál fue la verdadera razón o cómo se obtuvo de verdad este prototipo por parte de Gizmodo. Y pues yo creo que Apple está muy furioso, y es que yo también lo estaría, porque el lanzamiento del iPhone 4G se espera ya para los próximos meses, y estamos hablando de que Apple siempre se ha caracterizado por tener muy en secreto sus nuevos lanzamientos y muy en secreto todos los cambios que realiza sus dispositivos, y de alguna manera se ha sentido vulnerado en cuanto a la seguridad de su información. Y pues yo solamente le deseo muy buena suerte a Gizmodo, que realmente haya pasado lo que ellos dicen, que alguien se lo encontró, alguien se lo ofreció y ellos decidieron comprarlo. Porque si se descubre de que la gente de Gizmodo tuvo algo que ver, planeado o premeditado para hacerse de ese prototipo, les va a ir muy mal. Y estamos hablando de que Apple es una de las compañías más importantes en el mundo, y no dudo que dejen caer todo el peso de la compañía sobre Gizmodo. Y ya que estamos hablando de dispositivos móviles, pues también hay una noticia por parte de Microsoft que es interesante que mencionemos. Y es que Microsoft se ha dedicado últimamente a meterle ganitas al desarrollo de lo que son tanto los dispositivos móviles como en el software. Hace una semana se habría presentado lo que es el Windows Phone 7 Series que nosotros mencionamos en la emisión anterior, y que hablábamos de que era un sistema operativo con bastante futuro y que de verdad se le veía que sería un contrincante importante para los sistemas operativos móviles como el iPhone OS, como el Android de Google. Y es que Microsoft no solamente ha lanzado este nuevo sistema operativo para móviles, sino que también ha sacado dos dispositivos móviles muy interesantes de nombre King 1 y King 2. Pero aquí vienen las curiosidades que traen estos nuevos teléfonos, y es que no son un smartphone como tal, sino que son teléfonos dirigidos completamente a las redes sociales. Sabemos que hoy en día las redes sociales forman parte muy importante del desarrollo de los jóvenes. ¿Qué hace Microsoft? Pues de alguna manera agarra y desarrolla un poco de software con características sociales para integrar a un hardware en específico. Y pues eso da como resultado este King 1 y King 2, que de alguna manera están destinados para un grupo de personas. Estamos hablando que serían en este caso los adolescentes, que son los que más hacen uso de las redes sociales. Y pues este nuevo teléfono trae ciertas características del Windows Phone 7 Series y otras características también que se le han agregado de lo que vendría siendo el Zoom, estamos hablando de que se le han hecho modificaciones, de que tiene servicios como el Keen Loop, que nos mostrará las actualizaciones de todos nuestros contactos, tanto de Twitter como de Facebook o como de MySpace, en la pantalla de inicio de nuestros dispositivos. Aparte de que, como ya lo he comentado, de que integra lo que son los servicios de Zoom, pues también tendremos lo que es la Zoom Marketplace, que nos dará la posibilidad de adquirir música digital directamente en nuestro teléfono. Y pues otras características que tienen estos dispositivos es que cuentan con un sistema de geolocalización que permitirá que todas aquellas fotografías que nosotros tomemos con este dispositivo se taguen en la ubicación en la que han sido fotografiadas para posteriormente nosotros subirlo a nuestras redes sociales. También integra lo que son las cámaras fotográficas de 5 y 8 megapíxeles, 5 presente en el Keen 1 y 8 presente en el Keen 2. Estos dispositivos están previstos para la venta entre los meses de septiembre y octubre de este año, y estaremos esperándolos con muchas ansias porque yo creo que son unos dispositivos que prometen bastante, que aunque el destino de mercado está muy marcado para los adolescentes, yo creo que más de alguno ya un poco más grandecito estará dispuesto a utilizarlo, ya que las redes sociales también son para nosotros. Y aunque pareciera que Google no ha dado nada de qué hablar en las últimas semanas, ha estado muy quieto, pues no tanto YouTube, y ha hecho ciertos cambios en la interfaz que, aunque ya habían sido prometidos y nosotros los habíamos comentado en programas anteriores, se han hecho cambios en la interfaz del reproductor para poder ver los videos basados en Flash. Hemos visto que la interfaz de HTML5, pues de alguna manera no puede hacerse cambio, ya que forman parte de los estándares. Los videos basados en Flash han recibido modificaciones y han cambiado por un aspecto un poco más minimalista, que de alguna manera concuerda con la interfaz del portal, que también ha sido renovada y que todos nosotros hemos estado disfrutando en los últimos días. Y pues lo que se puede destacar son algunas opciones convertidas en menús emergentes, como un fondo negro translúcido o el control de volumen, que aprovecha el espacio del reproductor para que no moleste en el mismo video. Y una de las noticias importantes que ha tenido el portal YouTube es que ahora nos ofrece la funcionalidad de poder rentar películas y videos. Y sí, ustedes me van a decir, esto no es nuevo. Y no, no lo es. Pero sí ha tenido una gran apertura, ya que ahora podemos de alguna manera disfrutar de cualquier renta de películas como lo pudiéramos hacer en servicios como iTunes, como Netflix o como el Zoom Marketplace del Xbox. Y pues, ¿dónde lo podemos encontrar? En www.youtube.com/store, ahí encontrarás el catálogo de películas en renta que podrás disfrutar a través de este portal de videos, aunque hay algo que tienes que tomar, y es que por ahora la única forma de pago que ofrece el servicio es el Google Checkout. Y si tú eres una persona que no te has dado de alta en Google Checkout, pues tendrás que hacerlo, pero te recomiendo que te vayas buscando tu tarjeta de crédito americana. Y una noticia bastante interesante para todas aquellas personas que están pendientes de la información, de los cambios en los estándares de programación, como el HTML5, y que están pendientes para saber cuál es el navegador del futuro. Y entre algunos que dicen que es Safari, y entre otros que dicen que es Firefox. Y pues todos sabemos que en los últimos años Internet Explorer ha estado perdiendo la cuota de mercado, que todo el tiempo ha estado llevando con más del 60%. Y es que en la nueva versión de Internet Explorer, más precisamente la novena versión que soportará HTML5, pues los desarrolladores han anunciado desde su blog que el códec de video que van a soportar será el H.264. Y aquí es donde comenzamos con la disyuntiva de por dónde irme, y es que de un lado están los navegadores que utilizarán códec propietario, y del otro lado están los navegadores que utilizarán códecs de código abierto. Firefox y Opera le apuestan al Fedora, mientras que Safari e Internet Explorer le apuestan a H.264. Y pues no es algo que se haya de alguna manera pensado al azar. Y es que pues todos sabemos que desarrollos como Firefox de alguna manera se mantienen de la comunidad que les da el apoyo, y H.264, al ser un software o al ser un codec, mejor dicho, propietario, pues se tiene que pagar por una licencia. Y es ahí donde Firefox había dicho que él no estaba dispuesto, o mejor dicho, no está en la capacidad de hacer el pago. Y es que H.264 pide ni más ni menos que la cantidad de $5 millones anuales por el uso de este codec. Entonces, compañías como Microsoft o como Apple son los únicos con la capacidad de poder hacer el pago para utilizar la licencia. Ahora, hay alguien por ahí que ha estado ganando cuota, y es Google Chrome, que él, sin esperarse a que termine la batalla de los codec, simplemente ha agregado uno y ha agregado el otro, esperando de que en el momento en que la batalla por los codec se termine, de alguna manera, él ya estará en el lado correcto. GNU/Linux y software libre. Bueno, pues estamos en la sección de software libre y vamos a mencionar lo que se ha dado esta semana, y es que Ubuntu ha lanzado su nueva versión, la versión 10.04, que tiene mejoras en cuanto a los aspectos técnicos, un rediseño gráfico, una mejor socialización del sistema, así como cambios en el software y en el servicio Ubuntu One. Vamos a mencionar lo que son estos nuevos cambios de una manera rápida, y comenzamos hablando de las mejoras en los aspectos técnicos. Comencemos por las mejoras en la velocidad de arranque, que se han mejorado considerablemente. Yo estoy utilizando este nuevo sistema y la verdad es que bootea pues bastante rápido. Yo creo que vamos por ahí de los 30 segundos. Y pues también una mejora que se le ha hecho al escritorio Genome, y que se ha elegido pues la última versión que ha lanzado este escritorio, la versión 2.30, y se ha integrado a este nuevo Ubuntu, y pues se ha cambiado el kernel, que ahora trabajará bajo la versión 2.6.32. Esas son las mejoras que se han hecho en cuanto a los aspectos técnicos. Y una gran parte de los cambios que ha sufrido esta nueva versión de Ubuntu pues es el rediseño gráfico, ya que se ha cambiado lo que es toda la iconografía de lo que es la imagen corporativa de Ubuntu, y también así los colores básicos que se habían utilizado en la imagen de esta distribución de Linux, que anteriormente se utilizaban colores del tipo marrón, y ahora han pasado a ser el color morado el color básico que utiliza esta distribución. Además, el tema por defecto ha cambiado los botones de la ventana, colocándolos en el ángulo superior izquierdo. Normalmente se utilizaba al mismo estilo de Windows en la parte superior derecha, y pues ahora se ha cambiado a la esquina superior izquierda, como lo haría un sistema operativo macOS. También se han hecho cambios en el rediseño de la página principal de Firefox, logrando ahora un nuevo diseño un poco más minimalista, y agregando lo que son los links hacia la tienda y hacia la ayuda de Ubuntu. También se ha cambiado lo que es el buscador por defecto, que anteriormente se había mencionado a Yahoo, y ahora se vuelve a apostar por el gigante del internet, Google. Y como ya lo había comentado, Ubuntu 10.04 también integra un nuevo sistema de socialización, agregando por defecto una aplicación de nombre Giver, que administrará lo que son nuestros perfiles en las redes sociales. Actualmente este cliente soporta lo que son cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, Idéntica, Flickr, StatusNet, Kwaku, FriendFeed y Dish. Junto con esta opción aparece otra que permite manejar de una manera sencilla todas nuestras identidades digitales, MyMinu, que permitirá controlar todos los usuarios de nuestras redes sociales, chat y Ubuntu One en un solo menú. Y Ubuntu One no se ha quedado atrás y también ha tenido nuevas mejoras, y se le ha agregado lo que es el servicio Ubuntu Music Store, que es una tienda en línea para música digital que viene a competir de alguna manera con las tiendas ya existentes. En cuanto a las mejoras multimedias que se le agregaron al Ubuntu One, pues es la apuesta de la Ubuntu Music Store, como ya lo hemos mencionado, que ahora destaca por el soporte nativo para iPhone y iPod Touch que tendrá ya incluido. Esto hace que de alguna manera la gente que utiliza sistemas como Linux, en este caso Ubuntu, y que son poseedores de un iPod Touch o un iPhone, pues de alguna manera tendrán una forma de comprar música legalmente y pasarla a sus dispositivos, porque es un hecho de que Apple nunca se pondrá a desarrollar un iTunes para Linux. Y también ha habido cambios en el software que viene por defecto instalado en la distribución, y uno de los cambios más importantes en el software es el hecho de que el editor de fotografías GIMP se ha eliminado para incluirse el FSpot. Para todos los que ya son usuarios de las distribuciones Linux, sabrán que FSpot es un editor de imágenes mucho más básico que GIMP, y es ahí donde reside la razón por la cual Ubuntu ha decidido eliminar GIMP para instalar por defecto FSpot, ya que menciona que las utilidades o las necesidades de un usuario medio de Ubuntu son mucho más básicas que las que GIMP poseía. Es decir, que GIMP es un editor mucho más potente, pero un poco más complicado de usar. Es por eso que han decidido por uno más fácil de usar, aunque sacrifiquen unas cuantas opciones avanzadas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el editor de video que se ha agregado, PTV. Es un editor de video muy básico. Sabemos que existen editores mucho más avanzados, pero se cree que las necesidades serán cubiertas de los usuarios de Ubuntu con este software de edición de video. Y pues no me queda otra más que seguir utilizando el sistema operativo. Vamos a seguir usando por unas cuantas semanas más, y esperemos traerles un poco más de información sobre el mundo de Linux y sobre el mundo de Mac. Esperemos próximamente tener una entrevista con nuestro amigo Francisco, con el que anteriormente ya hemos platicado sobre Ubuntu, y pues les estaremos informando más adelante. Round 1, ready, go! Turn fire, I need grab cover! Videojuegos y consolas de última generación. Bueno, y en esta sección de videojuegos les traemos noticias sobre el previo de Halo Reach. Para todos aquellos que están familiarizados con la franquicia de Halo, pues sabrán que el próximo título de esta cadena es Halo Reach, un multijugador que traerá novedades en la forma que se desarrollan las partidas en línea. Estamos hablando de que Halo Reach tendrá su beta pública para el día 10 de mayo. Y solamente hay que tener en cuenta un punto: la beta estará disponible únicamente para todos aquellos que posean una copia legal de Halo ODST. Esta nueva versión de Halo Reach integra mejoras en la forma en que se seleccionan las partidas al azar, y es que anteriormente, cuando se nos seleccionaba una partida para comenzar a jugar, nosotros podíamos vetar ese mapa para seleccionar uno de nuestro agrado, pero solamente teníamos una oportunidad. En la segunda ocasión en que se nos asignaba el mapa, ya no podíamos hacer nada sino que comenzar con la partida. Ahora se ha hecho una mejora en este aspecto, y es que ahora el mapa se someterá a votación sobre los jugadores que estén en esa partida. Esas son las modificaciones que estarán presentes en la forma de que se llevará el multijugador. Una de las mejoras más importantes presentes en este Halo Reach es la posibilidad de utilizar diferentes tipos de armaduras, que nos darán posibilidades distintas y que podremos hacer intercambio entre una o la otra en tiempo real mientras estemos llevando a cabo el juego. No les puedo dar más detalles porque no he tenido la oportunidad de jugar este beta. Muchos colegas del ramo que están sumergidos en el mundo de los videojuegos ya habrán publicado sus reseñas sobre el juego, y lo único que les recomendemos es que prendan su Xbox 360 el día lunes, inserten su Halo ODST y se bajen la beta pública de Halo Reach. Thank you. México Tech Podcast Feedback. Bueno amigos, pues hemos llegado prácticamente al final de esta, la 26ª edición de México Tech Podcast. Más sin antes, no quería terminar sin dar lectura a un correo que nos llegó la semana pasada por parte de Jesús Tadeo Ramírez Flores. Él nos escribe diciendo: hola amigos de México Tech Podcast, escribo para saludarles y felicitarlos por su podcast, me agrada mucho. Ojalá que incluyeran más páginas de interés. Gracias por lo de Geekapedia, es muy intenso y me ha servido para mi carrera. Ojalá y pudieran hablar más de Mac. Pues sí, es algo que nosotros también hemos querido tratar un poco más a fondo en los últimos episodios. Mac es una plataforma que últimamente ha tenido un crecimiento bastante considerable, y aunque yo particularmente no soy un extenso usuario de Mac, prácticamente he tenido unos cuantos encuentros cercanos, pero Miguel, mi compañero habitual de podcast, él sí es asiduo usuario de Mac, y estaremos pronto incluyendo también software para Mac y uno que otro truco que seguramente les caerá bien a todos ustedes. Y pues, tomando en recomendación lo que Tadeo nos escribe diciéndonos que ojalá incluyéramos más páginas de interés, pues el día de hoy les traemos una liga que esperemos que les sirva. Lo más interesante de la red, Bookmark. En esta ocasión es diferente a Geekapedia, ya que no es para la escuela ni nada por el estilo, pero sí se trata sobre una página llena de tutoriales que seguramente nos sacará de apuros en más de una ocasión. Esta página prácticamente contiene tutoriales de todo tipo, tiene desde cómo prácticamente instalarte cualquier programa que se tenga a la mente, hasta incluso cómo llegar a usarlos. Hay tutoriales sobre bases de datos, hay tutoriales sobre electrónica, hay tutoriales sobre idiomas, sobre hardware, sobre audio. Prácticamente es una base de datos llena de tutoriales en la cual tú podrás consultar un sinfín de actividades, y seguramente en más de una ocasión te va a sacar de algún apuro. La página, ya para no dar más rodeos al asunto, es abcdatos.com/tutoriales. Recuerden que todas las ligas que mencionamos en este subpodcast están presentes en el post correspondiente, ubicado en nuestro blog en www.mxtechpodcast.com. Y sin más, damos por terminada esta, la 26ª edición de México Tech Podcast. Les saluda como siempre el titular de este programa, Jonathan Sánchez. Esperamos que nos escriban a la dirección mxtechpodcast@gmail.com y estaremos trayendo las noticias del mundo de la tecnología en nuestro próximo episodio. ¡Hasta luego! Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.